RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Muy buenos días, son las 7, las 6 en las Islas Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Y la borrasca Carlota va a dejar agua. Hoy lloverá a lo largo del día en el oeste de la península y atención al viento fuerte en Galicia y en Andalucía. A esta hora, lo primero, el tráfico. DGT, Patricia Arriaga, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de esas manifestaciones agrícolas que a esta hora interrumpen el tráfico en Navarra, en la A12, a la altura de Estella, pero también en Zaragoza, en la A2, en Alto de la Muela, en sentido Madrid. También están complicando el acceso a Barcelona por la B23 en Esplugas. En el resto de carreteras, de momento, sin incidencias, pero recuerden que estas incidencias están sujetas a la evolución de las manifestaciones, así que mucha precaución. Esas manifestaciones se mueven, gracias Patricia. La DGT nos recuerda que ante cualquier viaje, ante cualquier trayecto, lo mejor es estar informado. En Radio 5 Todo Noticias, información puntual y permanente del estado de las carreteras en España. Así que la mañana del 8 de febrero comienza pendiente de los cortes de carretera, de la movilidad. Hoy se unen a las protestas de los agricultores las tres principales organizaciones del sector. Y hoy además vamos a estar en Mauritania porque la presidenta de la Comisión Europea viaja allí con el presidente del gobierno. Es uno de los países de los que parten los cayucos que intentan llegar a Canarias y donde las mafias están traficando con personas, con sus ilusiones, con la esperanza de los que buscan una vida mejor. Hoy allí potenciar la ayuda en origen para evitar que siga creciendo la presión migratoria hacia el archipiélago en el centro de la agenda. Leticia Gil, muy buenos días. Buenos días. Y estamos ahora mismo pendientes de una investigación. Y de una búsqueda en Cantabria. Dos menores desaparecidos. Su madre ha sido encontrada muerta con signos de violencia en un coche en Castro Urdiales. Bueno, vamos a conocer la última hora. Radio Nacional de España en Santander. Víctor Ondal, muy buenos días. Muy buenos días. Pues así es. En estos momentos esa investigación está en curso, sobre todo para hallar el paradero de esos dos hijos de esta mujer que apareció a primera hora de la pasada noche sin vida en el interior de un vehículo en el municipio de Castro Urdiales y con signos de violencia. Una noticia que ha sobresaltado al municipio castreño y así lo ha explicado la propia alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán. Pues consternados, es una noticia horrorosa para nuestro para todos, ¿no? Para todo el municipio en general que se esclarezcan los hechos y bueno, pues eso, pues ¿qué te voy a contar? Pues es un terrible hecho y bueno, pues todas mis condolencias y apoyo a los familiares y amigos. Esperamos conocer más detalles por parte de delegación del gobierno en los próximos minutos. Como nos dice Víctor Ondal, la policía está buscando a dos menores. Una mujer ha aparecido con signos de violencia muerta en su coche en esta localidad cántabra. Esta es la noticia que a esta hora les adelanta Radio Nacional de España. Estamos muy pendientes, por tanto, de Cantabria. Enseguida también estamos en Barcelona con el visto para sentencia del juicio a Dani Alves y también para ver su declaración. Y hoy, Leticia, el Consejo de Europa llega a Madrid para estudiar la amnistía. Sí, la llamada Comisión de Venecia, que forman expertos independientes. Es una visita antes de emitir un informe sobre la ley de amnistía. La delegación se reúne con el ministro de Presidencia, con Félix Bolaños, con miembros del Congreso y del Senado, también con las asociaciones judiciales y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es un examen sobre el respeto a la separación de poderes a petición de la mesa de la Cámara Alta, es decir, del PP. En Israel, Netanyahu vuelve a rechazar una tregua en Gaza a cambio de la liberación de rehenes. El primer ministro de Israel insiste en que no hay más opción que la presión militar hasta llegar a la victoria absoluta. Van 4 meses y un día de guerra, casi 28.000 palestinos muertos. Y hoy llegan bienvenidas las lluvias, esperadísimas, pero no tan intensas como el campo necesita. Esta madrugada hemos sabido, por cierto, que el enero pasado, ha sido el enero más cálido desde que se registran datos. Luego se lo vamos a ampliar también. Algo más. Algo más, un estudio de la Academia Estadounidense de Neurología que asocia los fármacos contra la disfunción eréctil, como la Viagra, con un menor riesgo de padecer Alzheimer. La investigación no prueba de forma concluyente que haya una relación directa, lo dicen sus propios directores, pero abre una puerta, dicen, muy importante para seguir estudiando. Y la muestra no ha sido pequeña, han analizado los historiales de más de 250.000 hombres. En los deportes, victoria por la mínima del Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Laura Magrián. Así es, los de Ernesto Valverde rompieron la racha del Atlético de Madrid de 28 partidos consecutivos sin perder en casa tras ganar por 0-1 en el Metropolitano. Berengué fue el autor del único tanto del partido. En la Copa de la Reina ya tenemos a las dos primeras semifinalistas, Athletic Club y Barça. Esta tarde se disputarán el Levante Real Sociedad y Atlético de Madrid Real Madrid. En baloncesto, esta tarde debutará la selección española femenina en el preolímpico ante Japón con el objetivo de lograr el billete a París. Además, también tenemos Euroliga, Olimpia de Milán, Real Madrid, Baskonia, Asvel y Valencia Basket, Olympiacos. Y vamos con todo, son las 7 y 5, las 6 y 5 en las Islas Canarias. España a las 7. Íñigo Alfonso. El juicio contra Dani Alves ha quedado visto para sentencia. La Fiscalía mantiene la petición de 9 años, la abogada de la víctima 12. Redacción en Barcelona, Nuria Alcalá, buenos días. Buenos días. Alves ha sido el último en declarar, admite que tuvo relaciones sexuales pero consentidas y sostiene que iba borracho. Psicólogos y forenses desacreditan, Nuria, su versión. Sí, Dani Alves ha insistido que las relaciones con la denunciante fueron consentidas y que no le forzó a ir a los lavabos de la discoteca ni le impidió abandonarlos y que en ningún momento la joven le dijo que parara, un extremo que la víctima ha negado y así lo han corroborado varios testigos. De hecho, los peritos han remarcado que la víctima ha mantenido un relato coherente y han ratificado que sufre estrés postraumático. Unos peritos que también han minimizado el estado de embriaguez alegado por Alves, sosteniendo que la noche de los hechos era capaz de distinguir entre lo que estaba bien y mal. Así lo ha remarcado también la fiscal Elizabeth Jiménez. Durante su informe final ha destacado la valentía de la joven y mantiene que todas las pruebas corroboran su relato, en contraste a los cambios de versión de Alves, que solo prueban, ha dicho, que se sentía impune. Por ello, ha mantenido su petición de 9 años de prisión, que la acusación particular ha elevado a 12 años. Al acabar la vista, la defensa del futbolista ha pedido su libertad provisional a la espera de sentencia, petición que la sala deberá resolver en los próximos días. Pendientes de la investigación de la Policía Foral de Navarra sobre lo que ha ocurrido la semana pasada en el campo de entrenamiento de la Sociedad Deportiva Alsasua. Las jugadoras de este equipo de fútbol regional denuncian que un grupo de personas, que todavía no han sido identificadas, bueno, trató de grabarlas a través de la ventana del vestuario cuando entraban en las duchas. Sí, en el equipo hay jugadoras de entre 15 y 32 años, la mitad de ellas son menores, por lo que el club considera que, además de violar su intimidad, estos individuos podrían haber cometido un delito de acoso a menores. La Policía Foral está ya analizando las imágenes de las cámaras. Las jugadoras temen... Sigue tú, Íñigo, porque es que sí. Me está dando la tos. Las jugadoras temen que no sea la primera vez que se producen estos hechos que el club califica de muy graves y de inadmisibles. Radio Nacional de España en Pamplona. Marta Alzugaray. Se dieron cuenta mientras estaban duchando después del entrenamiento. Había alguien en el ventanal con un teléfono grabándoles o intentándolo. Salieron corriendo, pero el autor o autores habían huido. Jesús Ayas es el presidente del Club Deportivo Alsasua y padre de una de las jugadoras. Me dice, Jonaita, ¿nos ha pasado esto? Y digo, chicas, pues no sé, tendréis que denunciar, habrá que hacer algo, ¿no? Porque ellas en caliente, entre comillas, no le da la importancia que tiene. Pero después, en frío, sí le dieron esa importancia y denunciaron. Patricia Abades, directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad. Es un hecho muy grave que además pues atenta contra la intimidad y contra la libertad sexual de las menores que han sido grabadas sin su consentimiento, unas imágenes de su propia intimidad. El Ayuntamiento de Alsasua se ha sumado también a la condena de lo ocurrido a este caso de violencia contra las mujeres, para el que piden colaboración ciudadana para localizar al responsable. Salimos ya a las carreteras. Y Pablo Herrero, buenos días de nuevo. Buenos días. Las protestas del campo se amplifican hoy con la participación de las organizaciones agrarias más representativas, que son las mayoritarias. Manifestaciones que hoy sí están autorizadas. Las convocan ASAJA, COAG y UPA, las principales asociaciones del sector. Estas movilizaciones pueden provocar cortes en carreteras de Ávila, Salamanca, Ciudad Real o Huesca. En esta última provincia, hasta ahora, varias marchas de tractores empiezan a salir a las carreteras en dirección a la capital. Una jornada en la que también hay que estar atentos a otros cortes que puedan provocar marchas lentas o nuevas manifestaciones que se produzcan como estos últimos días por redes sociales y sin avisar. Y estamos ahora mismo en Barcelona, en el centro de la ciudad. Han pasado la noche docenas de agricultores con sus tractores en Paseo de Gracia con Roger de Lluria. Está nuestra compañera Marga Esparza. Marga, buen día. Muy buenos días, Marga. Hola, buenos días. Pues sí, unos 200 payeses han pasado la noche en Barcelona con sus tractores, unos en la zona de la Diagonal y otros en la Gran Vía donde estamos nosotros. Dicen que han decidido quedarse porque no están satisfechos con el resultado de la reunión de ayer en la Generalitat. Ya no nos viene de un día, estamos aquí para unos objetivos y que se hay que hacernos oír un poco. Si hay una respuesta buena, nosotros no tenemos ningún problema en marcharnos ayer mismo, pero bueno, decidimos así de quedarnos entre todos para hacer un poco más de grupo y así lo hemos hecho. Nos falta hacer más fuerza para poder conseguir todo lo que pedimos, que con un día no es bastante, ¿no? Nos quedamos porque esperamos alguna solución. Dicen que tienen previsto, de aquí a un rato, cuando empiecen a despertarse, decidir si se marchan esta misma mañana o se quedan para continuar con alguna protesta que deben consensuar. Y luego, Leticia, está el enfrentamiento político. Núñez Feijóo y Santiago Abascal que reprochan al gobierno que esté únicamente centrado en la amnistía. Los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Desistan ustedes de su traición en Bruselas. Y coinciden también Feijóo y Abascal en algo más. El dogmatismo ambiental de su gobierno. Dogmatismo ambiental. Ya lo escuchan, el dogmatismo ambiental de Pedro Sánchez que les acusa de negacionistas. Y ustedes proponen una fórmula letal para el campo español. El negacionismo climático y el antieuropeísmo. Sánchez, que por cierto ha anunciado... Vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Sin dar más detalles. Es una ley que por cierto entró en vigor hace poco más de un año. Se llama Carlota, con K y con dos T's, para que no se equivoquen. Es la borrasca que está a punto de entrar en la península. Sí, es un frente atlántico que va a dejar un fuerte temporal desde ahora, este jueves al sábado. Lluvias abundantes, vientos de hasta 110 kilómetros por hora y mala mar, con olas de hasta 10 metros en el Cantábrico. Bajan además las temperaturas. Hoy amanecen en aviso naranja Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y las provincias de Burgos y de Soria. Mañana esos avisos de protección civil se amplían. Bueno, así vienen las lluvias, que por cierto ya era hora. Hay muchas zonas en las que no ven ni una gota desde hace muchos, muchos días. En el Principado de Asturias, por ejemplo, está siendo un invierno bastante seco. Y esto también está impactando en la contaminación. Luz de la Fuente, buenos días. Muy buenos días, Íñigo. Llevamos ya varios días con los niveles fuera de los límites permitidos, lo que ha obligado a activar el protocolo de contaminación de forma intermitente en las tres principales ciudades de la región. Ayer de nuevo en Gijón, a nivel 1, por partículas PM2 disparadas en la zona oeste. De las medidas previstas para este nivel se excluye en esta ocasión prohibir la circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos por la avenida Príncipe de Asturias. La coordinadora ecologista alerta de que el benceno, que no está regulado en este protocolo, aumentó el año pasado un 19% de media. Veremos si los fuertes vientos que nos hacen estar hoy en alerta y la llegada de la lluvia limpia el ambiente. Esta madrugada hemos conocido los datos de enero de Copérnicus, el programa de la Unión Europea de Observación de la Tierra y de lucha contra el cambio climático, y de nuevo los datos son alarmantes. El mes pasado fue el enero más cálido desde que hay registros. Rosa Basteiro. La temperatura media de la Tierra durante los últimos 12 meses supera en 1,52 grados los niveles preindustriales. Hemos pasado el enero más cálido desde que hay registros a nivel mundial y en el sur de Europa, concretamente en España, también tuvimos temperaturas de récord. Y todo ello a pesar de que el fenómeno del Niño comenzó a debilitarse. Carlo Buontempo, director del Servicio Climático de Copérnicus. Ya estamos en un clima que nunca vimos en nuestra historia como civilización y el promedio de los próximos 5 años o 10 años seguramente será más alto a nivel de temperatura que el promedio de los últimos 5 o 10. Superado el límite de calentamiento fijado como seguro en el Acuerdo de París, aunque el acuerdo se refiere a un periodo de 30 años, toca acelerar la descarbonización de las economías para, como indica el biólogo del CSIC, experto en cambio climático Fernando Valladares, tratar de doblegar la curva de las emisiones. No es lo mismo pasarse de un nivel de seguridad por 2, 3, 5 décimas que pasarse por 2, 3, 5 grados. Y de seguir como vamos con las emisiones, nos pasaríamos por algunos grados. Y esto sí que nos supondría un caos climático, una situación que incluso la ciencia tiene dificultades para recrear en detalle. En enero también batió récords la temperatura de la superficie marina, 20,97 grados, la más alta registrada este mes, la segunda de todos los meses detrás de agosto de 2023. Y ojo a una multa que nos puede llegar de Bruselas, multa o multas. La Comisión Europea va a denunciar a España por no haber clausurado docenas de vertederos ilegales, por no haber presentado todos los planes. España es uno de los países que más sanciones por faltas medioambientales acumula de todos los miembros de la Unión. Corresponsal en Bruselas, David Bedueiro. Sí, Bruselas lleva a España ante la justicia europea por incumplir varias normativas medioambientales. En primer lugar, porque no tiene listos todos los planes hidrológicos hasta 2027, es decir, las líneas de actuación para gestionar las cuencas de los ríos y garantizar que están en buen estado. El gobierno ha hecho sus deberes, pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que todavía faltan los de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que no son de su competencia. Algo parecido sucede con los planes de gestión de riesgo de inundaciones, pendientes aún los de estas tres islas del archipiélago canario. En paralelo, la Comisión ha denunciado a España porque en nuestro país continúan funcionando al menos 195 vertederos ilegales, pese a que la normativa europea para cerrarlos fue aprobada hace más de 15 años. El gobierno señala a las comunidades. Bruselas exige que la gestión de los residuos no dañe ni el medio ambiente ni la salud humana. Sin embargo, también reconoce los progresos de España, puesto que en 2018 la cifra era mayor. Había más de 1.500 vertederos ilegales. Ahora el Tribunal de la Unión Europea estudiará estos casos que podrían acabar en multas millonarias. En Estados Unidos, a 9 meses de las elecciones presidenciales, las diferencias entre demócratas y republicanos son cada vez más evidentes. La falta de entendimiento bloquea soluciones para los asuntos que marcan el debate político en Estados Unidos, dentro y fuera de sus fronteras. Después de semanas de negociaciones, desaparece toda esperanza para aprobar el proyecto de migración, en el que se incluían también ayudas a Ucrania y a Israel. El expresidente Donald Trump impone sus intereses electorales entre los republicanos. Corresponsal en Washington, María Carou. Tras el verano, los republicanos exigieron cambios en la política migratoria, más dureza en la frontera con México, antes de aprobar nuevas ayudas para Ucrania. Durante 4 meses, los dos grupos en el Senado han estado negociando un acuerdo en inmigración que se consiguió el pasado fin de semana. Pero Donald Trump ha dejado claro a su partido que no deben aceptarlo porque supondría quedarse sin su principal argumento contra Joe Biden en plena campaña electoral. Así que el grupo de los republicanos le ha seguido de forma mayoritaria, bloqueando que la ley siquiera se pueda debatir en el Senado, para disgusto del negociador del partido. Quien explica que varios de sus colegas le han dicho que este no es el momento adecuado para resolver los problemas migratorios, que eso debe decidirse en las elecciones de noviembre. Con este movimiento continúa bloqueado también el dinero para Ucrania y para Israel, porque todo forma parte de un mismo paquete y se vota en bloque. Así que el hasta ahora mayor apoyo de Israel en su guerra contra Hamas deja en el aire el envío de 14.000 millones de dólares más a Tel Aviv. Esto mientras el secretario de Estado de Estados Unidos sigue trabajando sobre el terreno, Leticia, con vista a un posible acuerdo entre las partes. Sí, un pacto para la liberación de los rehenes israelíes que debe incluir también un alto el fuego en la franja de Gaza. A la última propuesta de Hamas al respecto, el primer ministro Netanyahu dice no. Porque cree que la victoria total sobre el grupo terrorista está cerca, así que en lugar de aceptar el plan de Hamas que ponía sobre la mesa un alto el fuego definitivo, Netanyahu lleva un paso más allá su ofensiva en Gaza. Ha dado luz verde a la operación terrestre en Rafah, en el sur de la franja, donde están refugiados 1.300.000 civiles. En apenas una hora, en Leganés, en Madrid, está previsto el desahucio de una familia y de sus 4 hijos. Es un proceso que ya se había intentado en el pasado y ante el que, según denuncia la plataforma de afectados por la hipoteca, las administraciones públicas no dan ninguna solución. Graciela García. Ya intentaron desahuciarles hace 2 años sin tener deuda alguna para no renovarles el contrato. Una familia con 4 hijos que sobrevive con el ingreso mínimo vital y que en este tiempo no ha podido acceder a otra vivienda, ni siquiera con la interpelación del juzgado a la empresa de vivienda social de la Comunidad de Madrid y a la del Ayuntamiento de Leganés. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca no cuestionan el derecho del propietario a recuperar su casa, pero piden a las administraciones que ofrezcan una alternativa. Feli Velázquez, de La Paz de Leganés. Nosotros nos ponemos a cuestionar si la señora, que es dueña del bien, lo necesita o no lo necesita. Entendemos que ha habido 2 años y que la administración tenía la obligación, porque es su obligación, para cumplir el artículo que así lo recoge del derecho a la vivienda y el derecho a techo de nuestra Constitución. Aseguran que desde los servicios sociales la única solución que les han dado es que busquen vivienda en sitios más baratos fuera de la Comunidad de Madrid, aunque eso suponga el desarraigo de los 4 menores de los centros escolares en los que están perfectamente integrados. Lift me up. El cine es una radiografía de la historia y ha dejado testimonio del racismo en la sociedad y, entre otras cosas, porque lo ha sufrido. Un estudio de la Universidad Ben Gurion ha revelado, por si había alguna duda, que los actores blancos aparecen más y mejor que los actores negros en los carteles de las películas. Es un estudio amplio. Han analizado más de 45.000 carteles de 24.000 películas en inglés producidas en Estados Unidos desde los años 60. Bueno, los actores blancos están sobrerepresentados con respecto a los negros. No solo aparecen más, sino que aparecen además más grandes, es decir, que las dimensiones de sus fotos son mayores que las de otras etnias, pero es que además sus caras están más centradas. En realidad esto responde a una obviedad. Es que los actores blancos tienen más papeles y más protagonistas. Los negros, los indios, los asiáticos son más los papeles secundarios. Y una apreciación más, ¿eh? Los blancos aparecen en todo tipo de géneros. Los negros aparecen en películas, sobre todo haciendo de delincuentes. Y los asiáticos en pelis de acción. Un aviso, ¿eh? Para saber lo que vemos y cómo lo vemos. Sara Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Íñigo. Bueno, tienes que contarnos mucho sobre tractoradas esta mañana, ¿no? Sí, siguen siendo uno de los temas principales a estas horas, con opiniones a favor y en contra, como siempre, pero hay más asuntos. Por ejemplo, la selección femenina de fútbol es protagonista una vez más, y no por los motivos que nos gustaría. Ya lo hemos explicado, el cambio de estadio a 16 días de la disputa de la semifinal de la Nations League contra Holanda ha pasado del nuevo Mirandilla de Cádiz a la Cartuja de Sevilla, ha provocado el justificado, creo, enfado entre la afición, dice una usuaria. ¿Os imagináis que esto pasara en el fútbol masculino? Impensable, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Otra hace esta reflexión. El fútbol femenino español rogando migajas. Pensé que ganar el Mundial iba a tumbar puertas, pero con los mismos en el poder va a estar complicado, me temo. Y dice también otra usuaria, qué poco respeto por los aficionados que quieran ir al partido y qué poco interés por una selección campeona del mundo. Como ves, mucho enfado. Vamos a otro tema más amable porque os voy a presentar al último fenómeno viral. Mi nombre es Marisa, trabajo en Hogwarts desde hace 20 años en el área de gestión académica. Siempre que se habla de Hogwarts, la gente piensa en los hechizos, las pociones, las mazmorras, pero detrás hay una gestión. Bueno, pues ya lo habéis oído, se llama Marisa, es catalana y gracias a ella la escuela mágica funciona. Para demostrar que tus padres son magos, necesito el certificado de nacimiento y el DNI. O, en su defecto, el correspondiente es esta, ¿eh? Que tengas. Este trámite se puede hacer online, si dispones de código clave. No sé si lo sabías. Si se puede hacer online. Bueno, ya veis que no es nada fácil la burocracia, tampoco en el mundo mágico, por eso Marisa se ha convertido en imprescindible. Bueno, me preguntabas, ¿qué fantasía es esta? Pues esto es un simpático corto de animación que ha dado la vuelta a Internet. Creado por el colectivo barcelonés Santa Peña y que lleva más de 500.000 de reproducciones y subiendo. Si salgo sola, soy la zorra. Bueno, ya lo contaba Lalo al inicio, varias asociaciones feministas se han situado en contra de Zorra, el tema de Nebulosa, que nos va a representar en Eurovisión. Otro sector considera, sin embargo, que es totalmente al contrario. Y esta polémica ha traspasado nuestras fronteras, llegando hasta la BBC, que ha publicado un artículo en su web en el que recoge esta contraposición de opiniones y además las declaraciones a favor de la canción de Pedro Sánchez. Y eso que la BBC son unos grandes competidores nuestros. Sí, sí, porque ellos también presentan, evidentemente, en este certamen de televisiones, radiotelevisiones públicas, presentan a su candidato o candidata. Eso es, bueno. Que suele ser bastante potente, suele hay que ser, decirlo. Suele ser, porque sí. La industria británica, pues... Rivales duros. Efectivamente, es muy potente. Pero nos viene muy bien que la canción esté dando que hablar. Por ejemplo, ha llegado hasta Italia. No merito nemmeno quello. Bueno, esta es una versión que ha hecho la TikToker Gia Davaon, que no suena nada mal, por cierto, ¿no? Hombre, respeta el original bastante. Sí, sí, bueno, realmente hasta el tono. Ha traducido la opinión. Hasta el tono. Bueno, y hoy, ayer me preguntabas, ¿no vas a hablar de Taylor Swift? Pues sí, hoy hablo de Taylor Swift. Ay, aquellos días en los que solo hablábamos de Rosalía. Qué felices eran. Bueno, y hablamos de Taylor, que sí es un problema, como dice en su canción, porque un estudiante de la Universidad de Florida Central, se identifica como Jack Sweeney, se dedica a través de una cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, a registrar los viajes que hace la cantante en su avión privado. El objetivo es llamar la atención de usos que él cree que son totalmente injustificados y de lo que contaminan. Te pongo algunos ejemplos. Una ruta que hizo Taylor de Cahokia, en Illinois, a San Luis, Missouri, 13 minutos de vuelo, un trayecto que en coche se haría en unos 30 minutos y que este estudiante desgrana cuánto gasto ha supuesto. 299 litros de combustible, que unos 400 euros, y casi una tonelada de emisiones de CO2. Otro ejemplo, de Morrison, Nueva Jersey, a Baltimore, Maryland, casi 3 toneladas de emisiones de CO2. ¿Y eso qué? Con esta música parece otra cosa. Los abogados de la cantante han urgido al joven a que deje de publicar estos vuelos, pero los datos son públicos. Bueno, pues así están las cosas. La última andanza de Taylor Swift, 7:25, 6:25 en Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días. Amanece en la comunidad con cielos cubiertos. Esperan lluvias esta tarde y ojo también con el viento en la sierra. Las temperaturas máximas se mantienen estables. Hasta los 16 grados van a llegar en Aranjuez, los 15 en Navalcarnero y Getafe, los 14 en Alcalá de Henares y los 13 en Madrid. Momento también de mirar a la DGT para ver cómo despiertan las carreteras. Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, Lara. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital madrileña por la 4 en el entorno de Valdemoro. Van a encontrar hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance, dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A42 en Parla, muy densa la entrada por la 5 en Arroyomolinos y Móstoles, y A6 en Majadahonda y El Plantío. Ronda M40, lo peor lo encontraremos en Vallecas, Vicario y Coslada, dirección A2, y también en el tramo de Pozuelo de Alcón hacia la carretera A6. ¿Y cómo se circula por las calles de la capital a esta hora? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lara. Bueno, ya muy complicado. Van a encontrar el tramo del sureste de M30 que comprende el nudo sur y el puente de Ventas dirección norte, con tráfico muy lento en ambas calzadas, intenso al otro lado, entre Melancólicos y el puente de los Franceses. Y también muy activas las entradas a esta hora de la mañana por la A5 en dirección Paseo de Extremadura, en la A42 en entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza. También el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal, Avenida de América y el recorrido de General Ricardos para conectar con la Glorieta del Marqués de Vadillo, dirección M30 o Glorieta de Pirámides. Hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid. Tras la investigación abierta a Vox por emitir un voto irregular la semana pasada, este jueves sí ya va a tomar posesión Javier Pérez Gallardo como diputado, después de la renuncia del hasta ahora número 2 de Rocío Monasterio, José Luis Ruiz Bartolomé, y desde cuyo escaño se emitió ese voto fantasma. Eso dentro de la Cámara Regional, fuera, a las puertas, vuelven los estudiantes de la rama sanitaria de la formación profesional para reclamar plazas, las que necesitan para poder cursar las prácticas obligatorias que tienen que hacer para titularse. Estamos desde el día 19 de enero en huelga, empezamos en el Instituto San Juan de la Cruz, porque nos enteramos que de 24 alumnos hay 0 plazas, ninguno podemos hacer nuestras FCDs. Y a día de hoy somos 16 centros en huelga, 3 semanas en huelga sin haberla cortado en ningún momento. El gobierno regional insiste en que están trabajando para que todos los alumnos de la enseñanza pública puedan hacer esas prácticas y el portavoz del Ejecutivo niega que los estudiantes tengan que pagar por las prácticas en los hospitales públicos que gestiona directamente la comunidad. Otra cosa son los hospitales de la Red Pública de Madrid, cuya gestión está en manos privadas. Escuchamos a Miguel Ángel García. Que se está trabajando y de hecho ya hay un avance muy notable sobre para poder garantizar, insisto, esas plazas a todos los alumnos que las puedan necesitar en ese tipo de prácticas que se realicen en hospitales de gestión pública, es decir, hospitales que gestiona directamente el SERMAS, la Consejería de Sanidad, no tienen que afrontar ningún tipo de pago, ¿no? Y el portavoz del Gobierno regional también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Rayo Vallecano abandone su estadio, que es propiedad del Gobierno regional, y salga fuera del barrio. Pero si la presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma confirmado el fin de semana en una entrevista concedida a un diario deportivo que estaban hablando con el club para buscar una nueva ubicación porque cada vez es más insostenible, decía, que sigan en Vallecas. Ahora Miguel Ángel García asegura que el deseo del ejecutivo es que el equipo siga en el barrio, en Vallecas, aunque todo depende, precisa, del club. García también ha negado que detrás de la operación se esconda un pelotazo inmobiliario, como asegura Más Madrid. Escuchamos a la portavoz de estos últimos en el ayuntamiento, a Rita Maestre. La crónica de la muerte anunciada es que finalmente este maltrato parece terminar con lo que en este caso, como muchos otros en Madrid, huele a un pelotazo del Partido Popular. Y es el intento de sacar el estadio del Rayo de Vallecas. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas. Es el tercer club de Madrid y es de Vallecas, de su afición y de su barrio, de dos distritos que suman más de 400.000 personas en Madrid. Y un último asunto importante para los habitantes del centro de la capital. Este jueves entra en funcionamiento la peatonal del entorno del Mercado de San Miguel, una intervención con la que el consistorio pretende ordenar un espacio muy turístico. Hasta aquí la información de Madrid. Sigue la información nacional en esta sintonía. Y son las 7:30, 6:30 en las Islas Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. ¿Qué tal están? El Parlamento Europeo examina este jueves a puerta cerrada el Estado de Derecho en España. En esta ocasión coincide con la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Sandra Redondo, buenos días. Muy buenos días. Y en este contexto también la resolución que hoy aborda la Eurocámara. Es un texto sobre las supuestas conexiones entre líderes independentistas y la administración de Rusia. Hablamos de una resolución que ha sido consensuada entre la mayoría de grupos, incluidos socialistas y verdes. Lo previsible es que esa resolución se apruebe hoy en la Eurocámara. El texto de denuncia la injerencia rusa en Cataluña y en él se pide a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin. Y además, para recabar más información sobre la futura ley de amnistía, a partir de hoy visita España una delegación de la Comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa. Van a tratar de analizar si en la tramitación de esa ley hay o no separación de poderes. Adriana Jordán. Los miembros de este órgano consultivo del Consejo de Europa comienzan hoy a recabar información sobre la ley de amnistía. Se van a reunir con los presidentes del Congreso y del Senado, con miembros del Gobierno y de la Comisión de Justicia, a donde ha vuelto la norma, o con expertos en derecho constitucional. No verán al letrado mayor de la Cámara Baja, a Fernando Galindo, cuyo informe validó la tramitación de la iniciativa. El PSOE señala que este funcionario no tiene responsabilidad política. Pachi López. El letrado ¿tiene que dar opinión política sobre la ley? Pues no, ¿verdad? Por lo tanto, no saquemos conclusiones que nada tienen que ver con la realidad. El PP, que ha pedido esta supervisión europea, afea que Galindo no reciba a la Comisión de Venecia. Miguel Tellado. Una vez más, se oculta información de todo lo que tiene que ver con la tramitación de la ley de amnistía. El dictamen estará listo a mediados de marzo, pero no tiene capacidad vinculante. Es solo un análisis sobre si en la tramitación de la ley de amnistía hubo separación de poderes. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide que se deje trabajar a su número dos, Ángeles Sánchez Conde, que es quien debe fijar criterio ahora sobre si los actos de Tsunami Democratic son o no terrorismo. Y, por tanto, si se puede juzgar por terrorismo a Carles Puigdemont. García Ortiz considera que la Fiscalía debe unificar criterio porque no se pueden tener dos posturas. Por un lado, la de la Fiscalía del Supremo, que sí ve indicios de terrorismo, y por otro, la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no lo ve. El fiscal general del Estado reconoce que el trabajo de su número dos no es fácil. Ya veremos cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de quien tiene el difícil encargo, el muy difícil encargo de resolver las controversias, de resolver las discrepancias que, como en cualquier otra institución, ocurren en la Fiscalía Española? 7:33, 6:33 en Canarias. Hoy en Mauritania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno. Está previsto que firmen una serie de acuerdos en el marco de la lucha contra la inmigración irregular. Sí, la visita se realiza en medio de un goteo continuo de cayucos que llegan a España, sobre todo a Canarias. Y hay que tener en cuenta que Mauritania es clave para el control de los flujos migratorios. El 83% de las pateras que han llegado a nuestras costas este año tienen su origen en este país. repunte en la llegada de cayucos, sin embargo, desciende el número de concesiones de asilo. España solo ha concedido protección internacional al 12% de los migrantes que lo han solicitado. Y muchas de esas peticiones denegadas proceden de Senegal, es decir, de un país del que sale un buen número de pateras con destino a Canarias. Jordi Uríos, muy buenos días. Buenos días. Más de 163.000 solicitudes en 2023, de las que solo se concedieron unas 19.500. Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Solo 12 de cada 100 personas que lo han solicitado han conseguido esa protección, muy por debajo de la media europea, donde se reconoce a 40 personas de cada 100. Venezuela, Colombia y Perú encabezan la lista de solicitantes. Les siguen Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador. Este último y Nicaragua gozan del mayor reconocimiento de solicitudes, frente a Colombia, con un 94% de peticiones denegadas, y Senegal, con un 83% de resoluciones negativas. Según CEAR, estas personas se ven obligadas a tomar rutas migratorias peligrosas y precarias, como la Canaria. Acceder a una cita para solicitar protección internacional es casi misión imposible, y además se continúa con la mala práctica de imponer visados de tránsito a nacionalidades de países que proceden de conflictos. Este visado solo permite hacer escala en los aeropuertos españoles para que una vez aquí no se pueda solicitar asilo. Afectará a partir del próximo 19 de febrero a aquellos que vengan con pasaporte senegalés. Hay más asuntos en esta mañana del jueves. Siguen las movilizaciones de los agricultores en prácticamente todo el país. En Barcelona, una parte de esos 2.000 agricultores que han llegado para protestar por la situación del campo han optado por pasar la noche dentro de las cabinas de los tractores con sacos de dormir. Sí, protestas, Íñigo, sobre las que, por cierto, se ha pronunciado la patronal catalana. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha explicado en el canal 24 Horas de Televisión Española que estas movilizaciones están justificadas, pero que, al mismo tiempo, no pueden paralizar la actividad económica del país. Sánchez Llibre también ha hecho alusión a los problemas de la sequía en Cataluña, que sin duda está detrás de las protestas de los agricultores. Denuncia cómo los distintos gobiernos que ha habido en la Generalitat en los últimos años no han puesto solución a este grave problema. Pero la realidad es que desde el año 2008 hasta el año 2024, los diferentes gobiernos que se han sucedido en la Generalitat de Cataluña, bueno, se ha demostrado que no han hecho prácticamente nada. Y hoy el sector de la cerveza hace balance de 2023. Aquí sufren también las consecuencias los productores de la sequía. Sí, es curioso, Íñigo. Hay un ingrediente de la cerveza que lo está sufriendo especialmente. Mira, fíjate, la cerveza tiene 4 ingredientes: agua, levadura, cebada y lúpulo. Esto último es lo que le da a la cerveza ese sabor amargo que tanto suele gustar. Bueno, pues bien, parece que el cultivo de lúpulo está disminuyendo por el impacto de la sequía. Es un cultivo que necesita agua y también temperaturas moderadas. Inés Agrario es CEO de una empresa madrileña y habla del efecto del cambio climático sobre el lúpulo. Están llevando a reducciones de hasta un 30% en la producción por hectárea y hasta un 60% en la calidad de esos lúpulos. ¿Puede que la cerveza vaya perdiendo su sabor amargo en los próximos años porque se cultiva menos lúpulo? Bueno, pues sí hay preocupación. Los cerveceros están muy preocupados porque si no obtienen las variedades de lúpulo que ellos usan en sus fórmulas, en sus recetas cerveceras, pues empezaríamos a tener un cambio en el sabor de nuestras cervezas favoritas. ¿Y qué hacen para que no ocurra? Pues mira, ellos tienen un proyecto muy innovador, hacen una cerveza sostenible sin que tenga que depender tanto de la climatología. Cultivan lúpulo en entornos controlados, en naves industriales, sin pesticidas ni herbicidas. Y la cosa, ojo, les va muy bien, ¿eh? Empezaron en Madrid, han seguido en Lugo y ya tienen proyectos para otras plantas. Y los carnavales en Canarias en Radio Televisión Española. Sí, RTV está emitiendo las citas más importantes. Mañana viernes, La 2 y RTV Play van a emitir la gala de elección de la Reina de las Palmas, pero es que hace apenas unas horitas hemos podido ver la gala en Santa Cruz de Tenerife. Allí han elegido a su Reina del Carnaval ante más de 5.000 personas, todo un espectáculo en el que además el público ha vibrado con una de las artistas más esperadas de la noche, con Mónica Naranjo. Vamos a ver quién ha sido elegida Reina del Carnaval en Santa Cruz. Redacción en Tenerife, Miguel Ángel Hernández, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Corina Marasek González, con la fantasía El Mundo y del diseñador Santi Castro, es la nueva reina del carnaval chicharrero. No sabía, habíamos trabajado muy duro, pero había mucho nivel este año, había mucho nivel. Pero feliz, este era uno de mis sueños, lo cumplí solo por subir la escena y era ganadora. Es la tercera reina consecutiva de Santi Castro. Mucho tiempo y mucho trabajo y mucho riesgo y algo distinto, una apuesta diferente. Y ya con la reina con cetro, el carnaval saldrá a la calle a partir de este viernes, 9 días de fiesta ininterrumpida en la que miles y miles de personas abarrotarán con su mejor disfraz el centro de la capital tinerfeña. ¿A qué hora te has acostado hoy, Miguel Ángel? Buena pregunta, ¿eh? Yo me he portado bien. ¿Sí? Yo me he portado bien, he sido disciplinado. Que tenías que trabajar, ¿verdad? Claro. Nosotros podríamos hacer un día el programa allí, ¿no? En Canarias, con bueno, los carnavales. No hace falta que nos... Bueno, cuando quiera, Miguel Ángel, nosotros vamos. Pues a mí me encantaría, ¿eh? Vamos. Ya se lo dije a Elena Llanes, que tengo ganas de verle. Mira cómo se entienden los canarios, ¿eh? ¿Has visto? Así ya he dicho que son majos. Lo acabo de decir hace unos minutos en la redacción. ¿Hace cuánto que no escuchábamos a Mónica Naranjo? Madre mía. Que tienen que venir los carnavales, Sandra, para escucharla. Bueno, en los deportes, el Athletic Club de Bilbao ganó anoche en el Metropolitano. Pepe López Terradas, buenos días. Buenos días. Noche, no de carnaval, pero sí de gran partido, con un despliegue táctico y físico y técnico de los dos equipos muy, muy importante. 0-1, gol de Berenguer para el Athletic, marcado de penalti mediada la primera mitad. Dentro de 3 semanas, el partido de vuelta de esta segunda semifinal en San Mamés. Los dos entrenadores, después del partido de anoche, coincidían en que falta todavía mucho por jugar. Simeone desde el Atlético. Tranquilidad. Ellos tienen una ventaja importante porque nosotros ahora tendríamos que hacer 2 goles. Está claro de que tienen una ventaja. Pero bueno, el fútbol es fútbol y siempre puede pasar de todo. Y Valverde desde el Atlético. Eliminatoria absolutamente abierta. Absolutamente abierta. Es verdad que hace poco le hemos ganado al Atlético de Madrid en San Mamés, pero hemos perdido muchas veces con el Atlético de Madrid en San Mamés. Y una diferencia de un gol no es significativa con un equipo con la potencia y con el nivel que tiene el Atlético. 2-0 fue el marcador de ese partido que recordaba a Valverde, la victoria en San Mamés de hace 2 meses en partido de Liga a favor del Atlético. El de anoche, como digo, un buen encuentro, ritmo muy alto, hasta los últimos minutos tuvo emoción. De hecho, superado el 90, a Morata le hicieron un penalti pitado pero anulado por fuera de juego previo, y después de esa jugada un cabezazo de Morata prácticamente en el último minuto que se fue por muy poco a la derecha de la portería del Atlético. Y la jugada definitiva, el doble fallo de Reinildo, primera parte, que provocó la pérdida de balón, y luego el penalti que marcó Berenguer. Reinildo fue cambiado en el descanso y Javier de Diego le preguntó en la sala de prensa a Simeone. No sé si has podido hablar con Reinildo después del partido, cómo está y por qué toma la decisión de cambiarle. Le veías muy nervioso en la primera mitad. No, porque tenía una amarilla, él juega muy vehementemente, entonces evidentemente no quería correr riesgos y pusimos a Mario por ese motivo. Copa de la Reina, primeros partidos de cuartos de final. El Athletic Club ganó al Granadilla Tenerife en la tanda de penaltis. El Barça goleó al Sevilla 8-0. Los dos ya están en semifinales. Hoy Atlético de Madrid y Real Madrid y Levante Real Sociedad. Además, la selección va a jugar el viernes 23 de este miércoles el partido de semifinales de la Liga de las Naciones, pero no va a jugar en el estadio previsto en Cádiz, lo va a hacer en la Cartuja. Se ha cambiado porque 2 días después de ese encuentro de la selección juega el Cádiz en su estadio, partido de Liga. Le preguntaron a Mariona Caldentey, la jugadora de la selección. Bueno, no sé qué imagen da, supongo que de, no sé si decir poca seriedad, pero es raro, ¿no? Que, bueno, a, no sé, si quedan 2 semanas, 3 semanas para jugar, queremos que la gente nos pueda venir a ver, nos pueda animar, pues estas cosas lo dificultan. Esperemos que aún así pues puedan venir a vernos. Nosotras lo que haremos será pues ir a intentar ganar. Y en los mundiales de natación, ayer 5ª medalla para la selección española, Denis González, plata en el solo libre de natación artística, y en waterpolo masculino, España ganó a Croacia, 10-6. Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo. Y Jarabe de Palo acaba de iniciar la gira tributo a Pau Donés, que falleció en 2020. Lo ha hecho con un concierto de presentación en Barcelona. Mañana viernes estará en Gijón y esta gira va a recorrer una 20 de ciudades de nuestro país entre febrero y abril. Y cómo comenzamos el día, Íñigo Picabeam. Empecemos el día con música, con la gira europea de Melenas. Ahora quedan unas horas para que la banda de Pamplona actúe en Bruselas, en el Festival Europa Box, después de tocar y cantar en Francia, en Angers y Le Havre. Ahora es el tercer álbum de Melenas y este es el segundo recorrido por salas europeas que emprenden Joyana, Leire, María y Lauri. ...20 ciudades en Europa desde febrero hasta junio... ...en 2022 Melenas también giró por países vecinos... ...después de ganar el premio Music Moves Europe un año antes... ...el premio a la música emergente lo organiza la Unión Europea... ...con los festivales Eurosonic de Países Bajos... ...y Reeper Band de Alemania... ...completado aquel primer tour... Más salas y festivales han llamado a Melenas. Lo internacional no le es ajeno a la banda navarra. Desde la reedición de su primer álbum, su discográfica es de Chicago. La independiente Trouble in Mind escribe esto en su página web en inglés sobre el tercer disco de Melenas. Ahora confirma una maravillosa anomalía que no debería sorprender a nadie a estas alturas. El hecho de que una banda española que canta en español sea publicada en Estados Unidos por un sello discográfico como Trouble in Mind. Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Francisco Pérez. Buenos días. El futuro emplazamiento del estadio del Rayo Vallecano divide a la clase política madrileña. La Comunidad de Madrid intenta ahora rebajar las expectativas y deja la decisión en manos del propio club. Más Madrid y Partido Socialista creen que detrás del anuncio puede haber un movimiento especulativo. Enseguida se lo contamos también lo que se espera en el pleno de la Asamblea de esta mañana, pleno en el que va a tomar posesión de su acta como diputado el sustituto de José Luis Ruiz Bartolomé de Vox. Una votación en su nombre, efectuada por Rocío Monasterio, recordamos, cuando ya había dimitido, ha propiciado una investigación de la Cámara. Enseguida vamos a conocer cómo se circula también a estas horas en las carreteras madrileñas, aunque antes, muy relacionado con la movilidad, les contamos que la circulación de los trenes de la línea 9 de metro entre las estaciones de Rivas Futura y San Cipriano se encuentra interrumpida a estas horas por causas técnicas. Se ha habilitado ya un servicio especial de autobuses gratuito porque se trata de una incidencia que informa Metro en la red social X, durará como mínimo más de 3 horas. Y ahora sí, vamos a conocer cuál es el estado de la circulación a estas horas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento pendientes de un alcance en la 4 a la altura de Valdemoro que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más dificultades de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, en la A5 en Móstoles y Campamento, también en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo. En ambos sentidos tengan especial cuidado en la 3 en Rivas. En la M40 hay complicaciones entre Pozuelo y Monte Carmelo y desde Vallecas a Hortaleza, todo ello en dirección a la autovía de Burgos y en Carabanchel Alto en sentido A4 y en la M50 en Majadahonda y Alcorcón en dirección A5 y en Boadilla del Monte en sentido a la A6. Y saludamos también a Charo Alcázar, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Francisco? Aquí tenemos que hablar de una hora punta muy complicada ya prácticamente en todo el recorrido de M30, destacando especialmente el arco este, con dificultades desde el nudo sur hasta el de Manoteras y prácticamente en ambas calzadas. Una hora punta también ya que alcanza a todas las entradas a la ciudad y a la zona centro, a los bulevares, donde la circulación es muy densa entre Alberto Aguilera y la calle Génova. También destacar otros puntos del centro como los paseos de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana y las calles Cea Bermúdez y José Abascal. Y en lo meteorológico, y se espera que vuelvan las lluvias, Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en la Comunidad de Madrid, la borrasca Carlota dejará precipitaciones que se extenderán de oeste a este, más probables e intensas en el extremo occidental y dispersas en el extremo oriental. El viento será moderado del sur y suroeste, con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes en zonas altas de la sierra durante esta tarde. Atención, en la segunda mitad del día, las rachas de 80 km por hora en la Sierra de Madrid. Las temperaturas bajan en la sierra, se mantienen con cambios ligeros en el resto de la comunidad. En la última hora se han marcado 9 grados en el centro de Madrid, 8 en Aranjuez, Aranjuez, 6 en Colmenar Viejo, 2 en el puerto de Navacerrada. Se esperan hoy máximas de 15 en Aranjuez, 13 en Alcalá de Henares, 12 en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Majadahonda, 8 en Navacerrada. Les adelantamos que mañana continuaremos con precipitaciones generalizadas que se extenderán de oeste a este y que serán más intensas y frecuentes por la tarde. La cota de nieve bajará hasta los 1.600 metros. El viento será moderado del sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al principio en zonas altas de la sierra. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. Madrid. Francisco Pérez. Posible traslado del campo del Rayo Vallecano fuera del barrio divide a los políticos madrileños. La Comunidad de Madrid deja esta decisión en manos del club. Los partidos de la oposición de izquierda municipal advierten que cambiar su emplazamiento privaría a Vallecas de uno de sus símbolos, Álex Llorca. Corrige el portavoz del Ejecutivo y niega ahora que la comunidad quiera trasladar las instalaciones del Rayo Vallecano fuera del barrio. Admite, sin embargo, Miguel Ángel García, que ya hay conversaciones con el club para mudarse de estadio. Desde luego tenemos conversaciones y nos encantaría que el Rayo Vallecano pudiera tener el mejor estadio. Nos encantaría también que ese estadio se pueda quedar también en el distrito de Vallecas. Ese acercamiento entre comunidad y club para encontrar una nueva ubicación no gusta ni a la afición ni a la oposición, que sospechan de todo el proyecto, señala Rita Maestre, de Más Madrid, que la operación suena a pelotazo urbanístico. Lo niega Miguel Ángel García. Huele a un pelotazo del Partido Popular. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas. Los fantasmas que pueda querer ver Más Madrid pues son siempre los mismos y yo pues lo que le pido pues que sea más constructivo. La decisión final, recordemos, la tiene la dirección del Rayo Vallecano. Desde la comunidad insisten en que la intención es mantener al equipo en el barrio. Pues el Partido Popular ha votado en contra y no ha permitido debatir las mociones de urgencia presentadas por Más Madrid y Partido Socialista en el Pleno Municipal del Distrito de Puente de Vallecas que se celebraba ayer por la tarde. Y este jueves entra en funcionamiento la peatonalización del entorno del Mercado de San Miguel, una intervención con la que el consistorio pretende ordenar un espacio muy turístico, hasta ahora identificado por la presencia continua de vehículos tuk-tuk. Borja Caravante es delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente. Favorecer la movilidad peatonal, un entorno tan simbólico desde el punto de vista turístico como el mercado de San Miguel, que permite también organizar determinados modos de movilidad, como pueden ser los famosos tuk-tuk que están esperando en esa zona, y por tanto también ganar espacio para que los ciudadanos puedan transitar de manera peatonal por todo el centro. Borja Caravante, quien, por cierto, este miércoles resolvía la incógnita que pesaba sobre otro espacio simbólico de Madrid, el teleférico. Tras admitir serias dudas sobre su futuro, el ayuntamiento finalmente anuncia una inversión de 15 millones de euros para su renovación casi integral. Si todo va bien, podría volver a funcionar en el año 2026. El PP madrileño cierra filas en torno a los presuntos espionajes a compañeros que habría ordenado el responsable de distritos municipal y concejal de La Latina, Alberto González, espionajes que se estarían investigando dentro del propio partido, Pablo Mingote. La denuncia existe, reconoce el partido, que se limita a decir que está en manos del Comité de Derechos y Garantías Regional. Tres vicesecretarios de Latina, recoge El País, acusan a Alberto González, actual secretario general del PP para los 21 distritos de la capital y presidente del PP de Latina, de presionarlos y tratar de coaccionarlos para que espieran a la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, a Beatriz Fanjul, y también a su entorno. Un caso ante el que Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, dice que vuelven las prácticas mafiosas con la mayoría absoluta y exige una respuesta al alcalde. Y José Luis Martínez Almeida dice que no es un asunto municipal. La pregunta es clara, es directa y Almeida tiene que responderla hoy. Confía y mantiene la confianza en ese concejal de Latina, que es uno de sus principales allegados dentro del partido. Ahí no me voy a pronunciar porque será el Comité de Derechos y Garantías el que tenga que instruir y tomar la decisión oportuna. En todo caso, lo que sí puedo decir es que Alberto González está haciendo un gran trabajo como concejal. Los viceconsejeros denunciantes han dimitido de sus cargos al considerar que la dirección nacional del partido se ha desentendido del caso. Y a partir de las 10 de esta mañana se va a celebrar en la Asamblea de Madrid sesión plenaria, sesión que va a comenzar con la toma de posesión de su acta como diputado autonómico de Vox de Javier Pérez Gallardo en sustitución de José Luis Ruiz Bartolomé. Jesús Sebastián. Sí, la votación duplicada el pasado jueves de Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Cámara, desde el escaño de Ruiz Bartolomé y desde el suyo propio será uno de los asuntos que centren la atención esta mañana. Recordamos que hay una investigación en marcha y que la dirigente de Vox se enfrenta a una multa autonómica y a perder sus derechos como diputada durante un mes. Además, habrá sesión de control. Entre otras cuestiones, el PSOE preguntará a la presidenta Díaz Ayuso por su opinión sobre el Consejo de la Transparencia después de la negativa del gobierno madrileño a publicar las actas policiales en las residencias de ancianos durante la pandemia, una publicación que sí avala la transparencia. Y esta mañana estamos pendientes de un desahucio en Leganés, el de una familia con cuatro hijos sin alternativas habitacionales. Graciela García. Se trata de una familia con cuatro hijos que sobrevive con el ingreso mínimo vital. El primer intento de desahucio les cayó por sorpresa hace 2 años y fue paralizado por el juzgado, ya que no tenían deuda alguna ni alternativa habitacional. Con sus ingresos no han conseguido en este tiempo un alquiler factible y los propietarios han vuelto a solicitar el desahucio. Ni los requerimientos del propio juzgado a las agencias de vivienda social de la comunidad y del Ayuntamiento de Leganés, ni la intervención de la plataforma de afectados por la hipoteca ante los servicios sociales han dado resultados. Felipe Velázquez, activista de la Paz de Leganés. La obligación de solucionar el problema a esta familia era de las administraciones y que estábamos de acuerdo con la pregunta que les había hecho el juez y que si le iban a responder. Porque nosotros tenemos conocimiento de que en Leganés hay viviendas del Ensule vacías y esas viviendas indudablemente tienen que ser viviendas para estos casos de emergencia habitacional. Aseguran que desde los servicios sociales municipales la única solución que les han dado es buscar una vivienda en sitios más baratos fuera de la Comunidad de Madrid, aunque eso suponga el desarraigo de los cuatro menores de los centros escolares en los que están perfectamente integrados. Y hoy abre sus puertas la Feria Universitaria del Voluntariado, Volunfer. Más de 60 entidades han confirmado su presencia entre hoy y mañana. Olivia Alarcón, directora de comunicación de Volunfer, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues, ¿cuál es el objetivo de esta Feria del Voluntariado Universitario? Bueno, pues básicamente nuestro objetivo principal es unir a los jóvenes con las ONGs, pues porque vemos que hay muchos jóvenes que hoy en día quieren ayudar, quieren darse a los demás, quieren hacer voluntariado y no saben cómo. Entonces nosotros lo que hacemos es que invitamos a más de 60 ONGs a nuestra universidad, a la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de Madrid, y las ONGs vienen y presentan esos voluntariados a sus jóvenes. Ellos van pasándose por los stands y así pueden descubrir el voluntariado perfecto, pues para verano, para el día a día, o sea, en España, fuera de España. Entonces ese es el objetivo, hacer de puente entre los jóvenes y las ONGs. ¿Hay mucha concienciación entre la población universitaria? Sí, la verdad que sí. O sea, estamos viendo que últimamente estos años la gente que viene a Volunfer cada año es más. El año pasado contabilizábamos casi 4.000 jóvenes que entraban y salían de la feria. Y este año, la verdad que esperamos más. Uh-huh. Olivia Alarcón, directora de comunicación y de la Feria Volunfer, que se celebra entre hoy y mañana. Gracias por atender la llamada de Radio Nacional esta mañana. Buenos días. Buenos días, os esperamos. Y vamos ahora a conocer las noticias de Madrid destacadas en la prensa. Hoy los periódicos llevan en sus titulares cuestiones tales como las deudas salariales en la universidad, centros de salud vacíos o un misterio en Soto de Viñuelas. Sí, el Confidencial Digital nos cuenta que jóvenes investigadores acusan a la Autónoma de deberles dinero pese a tener un fallo judicial que así lo exige. El País nos hace un breve recorrido histórico sobre el centro de salud de Las Tablas, que esperó 17 años para su construcción, se inauguró con la mitad de la plantilla y en breve se quedará sin la única pediatra. Y ABC nos narra un misterio, el de la finca de las cabezas cortadas de ciervos y venados en el Soto de Viñuelas. El resto de los medios prefiere cuestiones urbanísticas y de estructuras. Sí, El Mundo nos cuenta que Pozuelo, el municipio más rico de España, lanza la mayor oferta de suelo público de su historia, 82.257 metros cuadrados para promotores y particulares. El Madrid Diario nos anuncia que el teleférico de Madrid reabrirá a principios del 2026 y el diario.es se hace eco de la indignación ante el plan de Ayuso para dejar Vallecas sin estadio para su equipo. El Rayo Vallecano será vallecano o no será. Y en los deportes, el Atlético de Madrid va a tener que remontar dentro de 3 semanas si es que quiere estar en la final de la Copa del Rey. Juan Martín. Buenos días. Es porque los de Simeone cayeron anoche por 0-1 ante el Atlético, que llevaban poco más de un año sin perder como locales en el Metropolitano. Partido muy disputado, esta ida de las semifinales de la Copa del Rey, en la que pudo suceder de todo, pero que estuvo marcada por ese penalti de Reinildo a Prados en el Ecuador de la primera parte, una amarilla que pudo ser roja. Berenguer transformó el penalti y otra pena máxima que señaló Hernández, pero a favor de los rojiblancos en la recta final del partido, con el Atleti asediando a los bilbaínos. Geray derriba Morata en el descuento, pero había fuera de juego previo del rojiblanco al inicio de la acción, por lo que el colegiado anuló la pena máxima. 0-1, todo se va a decidir el 29 de febrero, en esa fecha excepcional en San Mamés. Simeone decía tras el partido que los errores se pagan. Cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. La verdad que el equipo trabajó muy bien el primer tiempo, el segundo tiempo muchísimo mejor aún, jugamos todo el segundo tiempo en campo rival, tuvimos situaciones de gol. Tranquilidad, el camino es este, ellos tienen una ventaja importante porque nosotros ahora tendríamos que hacer 2 goles para pasar y evidentemente ellos están aventajados con esta situación, juegan en su casa, pero nosotros iremos obviamente a jugar las posibilidades que nos quedan. Volviendo a la competición doméstica, en el Real Madrid, Nacho, Rüdiger y Vinicius son duda para el sábado, para el partido contra el segundo clasificado contra el Girona. El Rayo Vallecano, dejando atrás todo lo de su estadio actual y o futuro, regresa hoy a los entrenamientos, y en la Copa de la Reina tenemos derbi esta noche porque a las 9 juegan en Alcalá de Henares Atlético de Madrid y Real Madrid los cuartos de final de la Copa de la Reina. Pues hasta aquí la información relacionada con la Comunidad de Madrid. Continúan a horas informados en las mañanas de Radio Nacional. Hasta luego y feliz jueves.